mundo del ocaso, ocaso cambiado. El miedo al fracaso ya es perder. No necesito consuelo. No necesito consuelos. El suelo me tiene rara vez. Y si el cielo no me extraña ya, voy germinando cuando me mojas, y cuando me seco me vuelvo a sembrar. Voy germinando cuando me mojas, y cuando me seco me vuelvo a sembrar. Sorpresas, pero nadie me sorprende más que yo. Otra vez me contradije, mi lengua y mi pensar en guerra están. Un atado de silencios le sigue siempre a la más bella canción. Voy germinando cuando me mojas, y cuando me seco me vuelvo a sembrar. Voy germinando cuando me mojas, y cuando me seco me vuelvo a sembrar. Voy germinando cuando me mojas, y cuando me seco me vuelvo a sembrar.